este caso para hablar de un tema que nos ocupa, que nos preocupa, acerca de la reforma del código, bueno, del código minero, ¿no? Que pretende hacer el gobierno provincial hace tiempo que viene arrimándose cada vez más a la posibilidad de meter la mano en la minería y no tomando en cuenta la legislación vigente ni los derechos que corresponden y que están establecidos y escritos en la ley, que debe ser. Y un poco tomando en cuenta este hecho, es que establecimos contacto con Gabriel Joffre, que bueno, es un, ha sido convocado a nuestro programa en este caso, porque también han manifestado en una carta los distintos problemas que tiene este código y los distintos avasallamientos, que más allá que uno ve que tienen muchas ganas de hacerlo, bueno, pero por lo menos que quede asentado, que están barriendo básicamente con toda la legislación y con todos los derechos vigentes, ¿no? Mm-hmm. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? Mari, ¿cómo andan tú? Buen día, Fernanda, Darío, gracias por la comunicación. Por favor. Bueno, contanos un poquito sobre esta carta, ¿no? Que han elevado ustedes acerca de la reforma del código minero, ¿no? Hey, bueno, primero, como introducción rápida, es que esta reforma es del Código Procesal Minero Provincial, que sería algo así como la instancia provincial de reglamentación del Código de Minería de la Nación. Y ese Código de Minería de la Nación es de muy antiguo, y obviamente, digamos, no solo que es antiguo, digamos, de los años, del año 45, 44, por allá, sino que también tiene que ver con unas etapas del país en la cual estaban gobiernos militares, ¿no? Claro. Esto para entender cómo está arraigado constantemente estas instancias a la historia, ¿no? Y a lo que hoy se viene discutiendo de parte principalmente del nuevo gobierno nacional, ¿no? Que se mete constantemente a debatir cuestiones históricas y parecemos retomar el debate de la legislatura del año pasado, ¿no? Que se está cumpliendo un fastidioso año ya de cuando adentro de la Cámara de Diputados, esa Cámara que va a discutir hoy, se estaba discutiendo justamente si un pueblo originario es o no argentino, si es originario o no, bueno, cosas increíbles. Bueno, sí. Estamos a un año viendo cómo eso ha tomado cada vez más cuerpo. Así que eso en un principio para entender y una relación directa siempre con lo que significa la apropiación indebida de los territorios, ¿no? Épocas en las cuales en la provincia de Mendoza avanzaban títulos de propiedad y lo que sería la privatización de los territorios de fiscales en ese momento de la provincia en manos de grandes terratenientes que ya se estaban configurando como esa clase de dirigente allá de Buenos Aires, ¿no? Pues en ese momento el código de minería, el registro de catastro eran nacionales, ¿no? No como ahora que son provinciales. Bueno, eso es como para introducir un poco a lo que se está intentando hacer ahora, que, casualidad, digamos, y a la luz de los nuevos tiempos, ahora muy rápidamente están intentando modificar un código procesal, ¿no? Que podrían haber hace tiempo ya avanzado, sobre todo en un debate que se dio, que producto de eso surgió la ley 7722, que cuando se discutía o se intentaba discutir la reforma de esos códigos, no quisieron nunca discutirlo y bueno, obviamente la movilización popular llevó a que se generara una instancia de protección, digamos, ¿no? Como fue la 7722, que en estos días ha surgido también como instancia de propuesta, de que podrían haber debatido durante todos estos años, que esa ley también planteaba la creación de un consejo, ¿no? De un consejo con participación para revisar, digamos, ¿no? Las instancias de control de los distintos proyectos, digamos, ¿no? Entonces, y ni hablar de lo que es la ley de ordenamiento territorial sobre el suelo, que tiene un consejo de ordenamiento territorial que no es convocado nunca en los últimos años, y cuando es convocado a la fuerza, sin respetar, digamos, como decías vos, la misma normativa creada provincialmente, y ni siquiera se respetan sus propias instrumentos que crearon, ¿no? El cornejismo intentando y el suarismo intentando, desprestigiar todas estas vías, armaron un Consejo Económico Social del cual también intentaron dejar afuera varias organizaciones y obviamente tampoco ni siquiera ese consejo mismo que lo crearon por encima de todo esto, ¿no? Ni hablar Consejo Provincial de Arraigo, el Consejo Provincial del Ambiente, digamos, podrían realmente estar convocando en distintas instancias y tener un ámbito de participación, bueno, que es el eje, uno de los ejes que nosotros planteamos en nuestra nota, ¿no? Es conforman, o uno de los puntos claves es este Consejo Provincial Minero, o asesor minero, que estaría dentro de la Dirección de Minería, y que solamente tienen participación las empresas, digamos, ¿no? Inclusive a igualdad de condiciones que los referentes del Estado, en tomas de decisiones que realmente, digamos, vulneran la soberanía, ¿no? Y entonces en ese punto, nosotros como pueblo mapuche, que nos vienen siempre estigmatizando, diciendo que somos separatistas, que estamos en contra del Estado, nuevamente nos vemos defendiendo al Estado, defendiendo los mecanismos de participación democrática. Bueno, es uno de los puntos y obviamente el punto central nuestro es que intentan incorporar en uno de los artículos, o plantean la incorporación del derecho a la consulta, establecido ya en Argentina por la ley 27.041, no, 24.071, así es la ley, que es el convenio internacional, el 169 de la OIT, y resulta que cuando lo incorporan, lo retasean, lo intentan recortar, ¿no? Pero aparte de eso, lo que nosotros decimos es, quieren hacerse los que hacen las cosas bien, entre comillas, ¿no? Con la trampa, decimos siempre, este gobierno, y incorporan el derecho a la consulta sin consultar a las comunidades preexistentes, tanto Huarpe como Mapuche, como Rinculche, o las comunidades que hay en Mendoza, que ellos Claro. deberían convocar en la legislatura inicialmente, y preguntarnos pero con toda la formalidad, ¿no? Como la otra semana, que nos invitaron de un día para el otro, que no pudimos llegar, y producto de eso, la formalidad de esta presentación que estamos intentando hacer ahora, ¿no? Perfecto, Gabriel. ¿No hay entonces dentro del Consejo representante o representación de la sociedad civil, organizaciones sociales, organizaciones de pueblo originario? ¿No existe esa posibilidad en la reforma que plantea el gobierno? No solo no existía antes, digamos, Claro, no pues ya existía estaba antes. creado ese Ni en consejo, minoría absoluta, y aparte. ahora cuando... Ni siquiera con Sí, minorías. obvio. Claro. No, no, no, ya no estaba creado, entonces la oportunidad de modificar, inclusive ustedes saben que la semana no esta que pasó, que fue corta, sino la otra, cuando se convocó un día para otro a esa reunión de comisión, lo que hubo fue una queja de los sectores empresarios, primero porque se estaba sacando este consejo asesor, y segundo porque se le estaba dando una condición de privilegio, digamos, a Impulsa Mendoza, ¿no? Que imagínense cómo es, ¿no? Cómo están en esta situación que debaten entre ellos mismos, digamos, es como están regodeándose en algo, en el grado de impunidad, de falta de participación y todo, y quejándose de que un instrumento debe ser actualizado y cuando lo actualizan se pelean entre ellos mismos, y uno de los logros de las cámaras empresariales fue que ese consejo asesor continuara, y continuara, digamos, entonces eso implica que levantemos un poquito, digamos, la alfombra, miremos la basurita que han hecho abajo, y es un órgano que debería tener mucho más grado de participación y más en estas condiciones que se está haciendo ahora, digamos, ni hablar que modifican las condiciones de quien tiene que estar al frente, porque vieron que para estar al frente de la Dirección de Minería debería ser un profesional afín, digamos, ¿no? Un ingeniero, un geólogo, algo, y ahora abrieron la que puede ser un abogado, porque ustedes se darán cuenta que Chantal, digamos, ¿no? El nuevo director de minería, que se cambió el apellido para que no se le note tanto la chantada. Entonces ahora está nombrado, Ustedes sabían que se llamaba Chantal con C y que él se cambió el apellido con S para que sonara, digamos, para que no sonara que es un chanta. Y resulta que ahora, digamos, está nombrado como director de minería, es abogado y no tiene legalidad porque el actual código y las actuales condiciones de funcionamiento de la dirección de minería exigen que sea un profesional del rubro. Bueno, como verán, digamos, esto constantemente, digamos, aplica la fórmula que estábamos diciendo, ¿no? O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y ellos están generando una condición constante de denuncia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros presentamos esta nota sabiendo que se, como dicen, la tienen cocinada, pero no vamos a dejar de lado la oportunidad de hacer las presentaciones formales ante la falta. No encontramos ni mesa de entrada en la legislatura, ni tampoco tenemos mails institucionales de ningún tipo para enviar la nota, así que tenemos que solicitar a algún diputado que la pueda presentar, porque si no tenemos que ir de forma presencial nosotros, y la verdad que hoy día salir desde Malargüe para entregar una nota de forma presencial en la Cámara de Diputados es una locura, ni hablar, no solo por los aumentos de los pasajes, los combustibles y el tiempo, digamos, o sea, ir todo un día para hacer una presentación de una nota cuando podríamos, esto Darío digo, porque cuando quieren hacen audiencias públicas virtuales, cuando quieren tienen mecanismos de transparencia y control de la gestión. Ustedes saben que hay una página web de mecanismo de transparencia, de control, todo que vos te presentás. Ahora, cuando tenés que presentar una nota en tiempo, digamos, totalmente contado en la legislatura, no tenemos la mesa de entrada para ingresarlo, ¿no? Es una locura, pero así. Así está constantemente, digamos, uno encuentra estas trampas que hacen que, bueno, hoy día seguramente que lo discutan y hasta lo aprueben, digamos, y bueno, no nos quedará otra instancia que la judicialización. Gabriel, hoy bueno, aprovechamos para informar que hay a las 9:30 hay las asambleas de acá de la provincia han convocado ahí afuera, afuera de la legislatura. Bueno, organizaciones como Malargüe entiendo que van a estar también haciendo la presentación de esta nota. ¿Qué significa esta reforma del Código Procesal Minero hacia qué, en qué afecta, en qué incide? Lo de la ley 7722, nuestra guardiana del agua, lo de la función de la legislatura para aprobar o desaprobar un proyecto minero, ¿cuál es la búsqueda, cuál es la intencionalidad de, en concreto de aprobar esta reforma de este código minero? En un principio hay que entender de que la actualización de las normativas es en estos tiempos, digamos, es una obligación, es una responsabilidad. O sea, existe justamente los mecanismos flexibles, dinámicos, porque las sociedades cambian, porque cambian las condiciones. ¿Cuál es el tema, digamos? Que en manos de esta casta política que hoy día está en la provincia, en manos de esta verdadera casta, digamos, ¿no? Que se perpetúa ahí durante tanto tiempo, lo que vemos es constantemente utilizar estos mecanismos de supuesta actualización para seguir sosteniendo lo que ya de hecho vienen haciendo, digamos, ¿no? Entonces, intentan modificar el código de minería diciendo que con eso estarían cumpliendo, digamos, ¿no? Actos de actualización para darle seguridad jurídica a las empresas, cuando, por ejemplo, en la ley 75 722, eso que le decíamos del consejo que se debería crearse, no solamente iba acompañado de ese consejo que podía justamente actuar como un espacio de constante actualización, ¿no? Sino que también planteaba el refuerzo de la policía minera, algo que, imagínense, hace 3 semanas vino este señor Chantal a decir que le había entregado una camioneta nueva al único empleado de minería que ustedes saben, es conocido acá, el Pau Ortiz, digamos, lo conocemos todos porque hace añares que está ahí, que tenía una camionetita que no llegaba nunca, que no tenía combustible. Nosotros hemos hecho denuncias con nuestros conflictos y la verdad que no podemos dejar de lado que ha intentado cumplir, digamos, pero una sola persona es como cuando hablamos de la Dirección de Protección Ambiental, ¿no? 3 técnicos para 2.000 pozos petroleros, digamos, en la zona, o sea, son realmente un nivel de cinismo ya, de incoherencia terrible. Entonces, intentan hoy día darle una señal a esos inversores, ¿no? Que de Canadá y todo eso, para qué es eso, digamos, ¿no? Es un humo más, porque la verdad que si pusieran en funciones los mecanismos ya preexistentes, las reformas del código deberían solo ser de algún tipo de procedimiento, quizá para actualizar, digamos, las normas de seguridad e higiene en el trabajo, las normas de seguridad, digamos, higiene en todo caso para las empresas, digamos, y las normas de calidad ambiental, incorporar, por ejemplo, no sé, cuáles serían las condiciones de las nuevas tecnologías hoy día. Digo, realmente se podría estar discutiendo y mejorando lo que pueda llegar a ser un tipo de producción minera distinto, como ellos hablan hoy día y se llenan la boca de sustentables, ¿no? Pero lo que vemos detrás de esto es solamente un intento de un humo, ni siquiera un parche, porque quieren modificar un código minero solo para dar una señal, digamos, entre comillas, de formalidad y seguridad jurídica para los inversores, y que esos inversores sepan de que no es nada de seguridad jurídica, digamos, se va a judicializar, se van a generar condiciones, y ni hablar cuando vayan a los territorios, porque obviamente lo que estamos viviendo hoy día, para que ustedes sepan, están intentando, tenemos 3.000 kilómetros de rutas de rurales sin mantenimiento por vialidad provincial, bueno, nada, ¿no? Y quieren hacer una ruta que es casi imposible entre el Valle Noble y el Valle Hermoso solo para tener salida, digamos, de los minerales que quieren sacar en las zonas altas, allá donde Cerro Amarillo, toda esa zona que están en querer las Choicas, que ahí es todo territorio de las leñas, o casualidad, 500.000 hectáreas en manos de ese holding de inversión, y quieren sacar a través de eso para llevarlo por el Paso Vergara, donde está ahora, ¿te acuerdan? El azufre, ¿no? Que también no hemos olvidado, el centro invernal ahí, que está, bueno, por ese mismo camino lo van a sacar para el lado de Chile para darle tratamiento a aquel lado. O sea, es la trampa constante, darle el tratamiento a ese mineral del otro lado. Vieron que ahora reflotaron San Jorge porque su idea es la misma, o sea, llevarlo a San Juan en bruto y tratarlo allá. Bueno, esas cosas quieren hacer. Y por el otro lado es, nosotros tenemos nuestras serias sospechas bastante fundadas de que el próximo paso es decir, bueno, como tenemos esto, ya no hace falta la ley 7722 porque tenemos todos los controles. E irán justamente por la 7722. Eso creemos que es, no son solo sospechas, digamos, creemos que son certezas casi, ¿no? Bueno, y nombraste territorio, yendo al territorio adentro, Gabriel, nombraste muchos proyectos ubicados en Malargüe, ¿no? También que nos hagas un repaso de esos proyectos que bueno, ya ha sido anunciado también por el gobernador y ha sido puesto en vidriera, básicamente Malargüe, para que sea una tierra completamente extractivista. ¿Cómo lo evidencian ahí? Porque, bueno, se vende todo el tiempo, el discurso es como que no hay nada, ¿no? Después van a hacer proyectos y se encuentran de que efectivamente están los puesteros arraigados hace muchísimos años, están los pueblos originarios. ¿Cómo vivencian ahí territorio adentro todo lo que está sucediendo, todo lo que se está vendiendo y todo lo que se está anunciando? Sí, bueno, eso es lo que decís, ¿no? O sea, es como cuando vendieron nuestras tierras con nuestros abuelos adentro, ¿no? Entonces, ahora es casi lo mismo, ¿no? Esto de los cateos mineros lo conocemos porque, bueno, o las propiedades mineras. Es la verdad una locura. Encontraste piedrita de colores, te va a la dirección de minería y decís que denunciás que tenés una mina y te dan un plano. Bueno, con esos planos, en muchas oportunidades, generaron las condiciones de posesión, digamos, ¿no? Y llegaban a la gente en el territorio y le decían acá, como el planito de cateo minero es de un colorcito parecido al de catastro, bien, uno es más amarillito, otro es más rosadito, eso para los que no sepan, digamos, son similares así a la vista. Entonces llegaban con esos planos y la gente le decía, ah, es el dueño, entonces le firmaban un contrato de talaje y con eso iban y decían, ah, esta gente nos reconoció a nosotros como dueño. Ese tipo de engaño ha sido histórico en estos territorios y está vinculado al reclamo nuestro, ¿no? Al reclamo judicial inclusive, ¿no? Venimos planteando constantemente, miren, estas han sido las condiciones con las cuales nos han avanzado en los territorios. Entonces, digamos, nosotros eso lo vemos que se continúa, ¿no? O sea, que ahora van a venir, van a reflotar. De hecho, una cosa que sí puedo contarles más directa es que Nosotros hace aproximadamente, a ver, a fines, casi a mediados de febrero, pasadito ahí, 18 de febrero por ahí, no, nos convoca a una de las comunidades porque en las zonas altas de las Loicas, para arriba, habían intentado ingresar unas personas, un geólogo, y las personas de la zona, otros puesteros, le dijeron, mira, ahí está la comunidad Ranquilcó, ustedes tienen esa soberanía, tendrían que ir a hablar con las personas. ¿Por qué lo dijeron? Porque nosotros ya un par de veces hemos impedido el ingreso a gente que iba a hacer las exploraciones, entre comillas. Cuando nos encontramos, ¿por qué lo digo entre comillas? Porque ahí le cuento la formalidad y la informalidad. Cuando nos encontramos con esa situación, le dijimos, bueno, sí, no hay ningún problema, venga, hay una mesa de diálogo, es el mecanismo intercultural, se abre un proceso de consulta, acérquese a la casa de la Huerquén, las demás familias son todos posteros, así están en el campo. Bueno, listo, listo, se acercan. Así fuimos como 2 semanas hasta que pudimos juntarnos. Nos juntamos y nos enteramos ahí que era una consultora, bueno, nada, de uno de estos socios históricos de Macri, o casualidad, y de paso, con nombre en inglés, por eso no lo puedo decir mucho, pero son los mismos cipayos de acá, y casualidad, una representante de Impulsa Mendoza, y ahí le preguntamos por qué está la gente de Impulsa Mendoza. Me dijo, no, que nosotros estamos haciendo... Esto es un trabajo que ha solicitado la empresa Impulsa Mendoza, esta consultora, para hacer un relevamiento, que es una prospección, pero no es prospección, o sea, no es exploración tampoco. Entonces nosotros le dijimos, miren, a ver, vamos a una cosa, le dijimos. Nosotros no tendríamos problema que ingresen, porque van a ingresar a caballo a buscar unas piedritas y hacer un análisis. Hasta ahí nosotros no tenemos problema, porque si van a hacer eso, obviamente, ¿por qué no tenemos problema? Porque si ustedes quieren una información, nosotros también la queremos. Entonces, si ustedes hacen una evaluación de qué es lo que hay ahí, nos deberán, teniendo todos los cuidados pertinentes para ingresar al territorio, nos deberán dar después la devolución de qué información sacaron de ahí y nosotros veremos qué decisión tomamos. O sea que hasta ahí no podríamos, y no nos interesa mucho afectar eso porque nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo. Esto es una estrategia que tenemos las comunidades constantemente, digamos, porque si no después somos denunciados y bueno, y todos los etcétera. Hicimos ese procedimiento, o le planteamos eso, pero le dijimos, miren, necesitamos un marco normativo, una resolución, algo que nos diga que Impulsa Mendoza, que es una empresa del Estado, ¿en qué marco? Bueno, se fueron. Dijeron, sí, la verdad que no lo habíamos tomado en cuenta. No sabíamos, sí, bueno, no sabíamos que estaba la comunidad y le dijimos, miren, hay mapa acá, esta comunidad fue parte de un proceso de consulta por Portezuelo del Viento, están los mapas con el loguito de la provincia de Mendoza, que la misma provincia de Mendoza armó. Bueno, se fueron, al mes, nos dijeron, ahora hace poquito, hace una semana y media, 2 atrás, nos mandan a decir, mire, ya tenemos esta resolución, nos pasan unas cosas, unas notas que no están con encabezado, unas que se confunden la fecha, entre Guiñazú comunicándose con Chantal, Chantal contestándole, y nos dicen, sí, que es una comunicación sin logos, digamos, los logos están puestos, pero no son comunicaciones por GDE. Ustedes saben que hoy día el Estado se comunica por sistema electrónico, digamos, más si es de una empresa como de alta, como es Impulsa Mendoza, que ha sido creado, insisto, es estatal. No tienen ninguna de esas condiciones, digamos. Obviamente nosotros le respondimos que nuevamente nos poníamos a disposición de que si querían avanzar y todo, no había problema, pues necesitamos que nos ratifiquen si esas notas tienen algún error o no. Nosotros no, seguimos atentos. Bueno, no hemos recibido respuesta a eso. ¿Por qué hago todo este cuento? Porque en el medio de eso nos enteramos del Distrito Occidental Malargüe, del viaje a Canadá, todo eso. Y ahí dijimos, ah, miren en la que anda esta gente, ¿no? O sea, contamos esto para que se vea que en nombre de la formalidad y de todo lo que hacen, son realmente unos chantas. O sea, todo lo hacen a destiempo, arreglan entre ellos sus tiempos, o sea, meten. Entonces, cuando vemos esas supuestas demoras, ¿no? Dicen que la nota de pedido de Guiñazú, ¿sí? De Impulsa Mendoza, para ingresar a esos territorios, hacer ese relevamiento que no es prospección ni es exploración, o sea, no entendemos qué normativa, porque o es prospección o es exploración, digamos, y cada uno de esos son, digamos, instancias que tienen una formalidad ante el Código de Procedimiento Minero. No, es un relevamiento que es una especie de algo que haremos nosotros, Entonces lo que le planteamos es, perdón, ellos se comunican formalmente Guiñazú en enero. Dice la presentación dice que en enero se comunicó el sello de mesa de entrada que aparece con la dirección de minería y recién el 18 de marzo le respondió, o 16, le respondió Chantal de que sí podía ingresar a esos territorios. O sea, ya habían querido ingresar. No tenían, digamos, la formalidad. La formalidad surge a partir de que nosotros se la pedimos, esta supuesta formalidad. Y en el medio de todo esto, nosotros insistimos en que, ¿qué garantías tenemos de que realmente van a cumplir cuando las cosas mínimas que pueden hacer las hacen de esta forma? Imagínense lo que significa más adelante. O sea, no sabemos realmente, por ejemplo, uno de los datos muy informales que tenemos, que uno de los proyectos, creo que es las Choicas, tiene como parte del impacto ambiental, un especialista en paleontología, o sea, tenían que ver la parte paleontológica y la hizo un arqueólogo. ¿Cuál es el tema en esto? Que un arqueólogo trabaja el pasado de la humanidad, digamos, y un paleontólogo trabaja el pasado de los animales en la Tierra. Y cada una de esas especialidades, para los que son científicos y para lo que hoy estamos viviendo, digamos, ¿no? Como la persecución al mundo, digamos, de los científicos, es una falta no solo ética, moral, sino también un marco de ilegalidad, y eso está siendo observado, digamos, ¿no? Ahora esperamos que estas cosas realmente impacten, porque así como les cuento uno de los detalles de lo que creemos que están constantemente, digamos, emparchando todo, que a veces son impactos ambientales como nos pasó con Cerro Amarillo, que era la prospección de la prospección de no sé cuánto, que era el proyecto de no sé qué, del 2000 no sé cuánto, que lo emparchamos con el del 2000 no sé qué, nunca es lo que formalmente se presenta en las instancias, por ejemplo, de la legislatura o en otro espacio. Entonces, no sé si responde del todo, digamos, hay una Totalmente, preocupación sí, constante a nivel totalmente, local Gabriel. sobre esto, ¿no? Gabriel, ha sido muy Clarísimo. explicativo, clarísimo. Es más, nos llega un mensaje agradeciendo esta de Celina, agradeciendo, bueno, la visión de los territorios. Así que, bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo. Bueno, sabes, seguimos muy pendientes del tema. Vamos a estar ahí cubriendo, está nuestro compañero Ángel Basile cubriendo ahí lo que sucede hoy en la legislatura. Muy, muy. Muy atentos, atenta, ¿no? Porque, bueno, darle la espalda al pueblo en esto ya es una línea de conducta del gobierno provincial. Una línea de conducta también no atener a la especificidad, a las especialidades también. Lo hacen en salud. Esto que vos decías de geólogo, lo mismo un arqueólogo que un geólogo, también lo están haciendo en salud, con salud laboral. Así que estar muy atento Sí. porque se están definiendo cosas muy, muy, muy trascendentales, me parece, para el pueblo de Mendoza, para el pueblo de Malargüe, con el pueblo dándole la espalda, ¿no? Como tiene acostumbrado. Pero bueno, no aprenden, no quieren aprender, no les interesa. El pueblo ha dado ya también sus muestras de fuerza cuando en el 2019 les puso un freno. Así que bueno, de ahí también nos parece valorable seguir difundiendo y seguir prestando ahí tu conocimiento, el conocimiento de las comunidades para que, bueno, sepamos lo que está pasando. Y bueno, como decirles que en Malargüe no hay licencia social, hay extorsión social. Claro, Claro. Lo que nosotros decimos constantemente en estos territorios es que pareciera, lo que pareciera, pero no es. Hay un montón de gente preocupada en Malargüe, somos muchos, y lo que hacemos constantemente es pronunciarnos por estas vías, porque vieron así como no podemos llevar la nota un día para el otro a Mendoza, eso es una condición constante, o sea, siempre nos queda lejos todo, llegamos tarde, ¿no? Y estos dos poderosos que hoy día están, que tienen los medios de comunicación, que tienen, digamos, todas las condiciones económicas para hacer no sé, sus males, entonces nosotros obviamente que tenemos estrategias distintas, digamos, y sabemos lo que implica también venir al territorio, o sea, también sabemos que inventan cosas increíbles, o sea, esos proyectos mineros están realmente en lugares muy recóndito y la verdad que si quieren invertir ahí es porque son exuberantes, digamos, uno conoce la cordillera, lo que es. Bueno, y nuestra gente, la cordillera está llena de gente. No es, digamos, nosotros entendemos que en San Juan despoblaron la cordillera y esa cordillera en realidad que estaba poblada Emerge enorme porque es gigante esos lugares. Entonces, ahí avanzaron ellos con el despoblamiento. Nosotros acá entendemos que han querido y han querido constantemente despoblar nuestro territorio y nosotros seguimos y persistimos y está llena de gente nuestra, de nuestros animales, de nuestra forma de relación. Así que ahí va a haber una resistencia constante, pero a su vez también, digamos, si lo que les decimos siempre, si realmente esto es tan bueno y ahora quieren hacer la transición energética y sacarnos del petróleo, qué bueno, ojalá que sea para el bienestar de la humanidad, pero la verdad que cada vez que sacudimos un poco, no encontramos eso. Así que, bueno, nada, y cerrar con que siempre el rol de los medios comunitarios, ustedes es muy importante, porque si no, no podríamos nosotros estar compartiendo con todos ustedes por allá, haciéndosenos tan difícil siempre, y acortan distancia, acortan también la posibilidad del diálogo, y agradecidos nuevamente y a disposición para cuando sea y como sea, y bueno, y mucha fuerza ahí a la gente que pueda reunirse en la legislatura, pues siempre nos hacen, la verdad, un acompañamiento muy importante, porque si no nosotros acá estaríamos casi mudos. Gabriel, fuerte abrazo. Abrazo grande, Gabriel. Pero callar.